Liceo Rodolfo Alberto Nava Castro. ¿Quién es usted? Por favor, preséntese para nuestra audiencia aquí en el 19 Radio Digital. Tiene que encender su micrófono. A ver si está acá. No está. Ok, hold on one sec. Estaba aquí. Bueno, continuamos con señor Antonio Olmedo Beltrán. La misma pregunta. ¿Quién es usted, señor Antonio, para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Pues muy buenas tardes o muy buenos días allí en Nueva York. Yo soy Antonio Olmedo Beltrán. Soy originario de Málaga, aquí en Andalucía. Y me considero un amante de la vida, un amante de la belleza y otras veces pues soy poeta. Soy una persona de 54 años, felizmente casado con dos hijos y vocacionalmente pues soy poeta. Soy poeta romántico, un poeta pues que escribe desde lo más profundo del corazón, sentimientos que todos hemos tenido, que todos hemos sentido, que todos hemos vivido, porque todos hemos tenido maripositas en el estómago, y lo reflejo de una manera sencilla, de una manera directa, con sentimientos muy puros, con sentimientos muy verdaderos, con introspección, de una forma que todo el mundo pueda entenderla, sin metáforas rebuscadas, y ya le digo, para solamente intentar con la pretensión de que todo el mundo se pueda sentir identificado con estos sentimientos que quiero transmitir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí estás. Muy buenos días, señor Rodolfo Alberto Nava. Muy buenos días. ¿Quién es usted? Por favor, preséntese para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Soy Rodolfo Alberto Nava Castro y estoy aquí como invitado. ¿Nos pudiese brevemente hablar un poco de usted para que lo conozca nuestra audiencia internacional? Estamos en sintonía en estos momentos desde España, España, Francia, Estados Unidos, México, Perú. Bueno, es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes, como ya les dije, en este espacio. Mi nombre es Rodolfo Alberto Nava Castro. Soy mexicano, soy abogado de profesión. Cuento con una maestría en educación, reflejando mi compromiso con el aprendizaje constante y la mejora profesional. Sí, y así estoy aquí con una faceta que me llena de emoción, la de escritor. Este año he dado el paso que nunca imaginé, la publicación de mi primer libro. Es una obra que comenzó como un sueño, enfrentó obstáculos, fue reconstruida, olvidada más de una vez. Ese sueño es ahora una realidad tangible y me llena de alegría estar aquí para compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. El turno es para María del Pilar Murillo. Muy buenos días nuevamente a usted. ¿Quién es María del Pilar? Preséntese, por favor, para nuestra audiencia internacional. Hola, soy María del Pilar, me llaman también Pilar, a secas, Pilar Murillo García, soy de Asturias, España, norte de España, y bueno, pues yo soy escritora de teatro, directora, hace tiempo que escribo, desde que soy una niña con 17 años escribí mi primera obra de teatro, y hace un par de años escribí mi primera novela, que es con la que quiero que conozca a todo el mundo, porque es una novela costumbrista y bueno, muy fácil de seguir, porque hay amor, hay desamor, bueno, y nada más que son las costumbres desde 1860 hasta 1972, pues narra un poco las costumbres del tema de los pueblos rurales españoles. Y de una forma entretenida, pues eso, una saga familiar poniendo un poco de amor y desamor y bueno, problemas de la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Isabel María Dorado, muy buenos días. ¿Cómo es usted? ¿Quién es Isabel María Dorado, por favor? Hola, buenos días o buenas tardes. Primero quería daros las gracias a Radio Luna por darme la oportunidad de participar aquí. Pues yo soy Isabel María Dorado Sánchez, también soy conocida en mi faceta artística como Levasip y ahora mismo hablo desde Gaucín, un pueblo del sur de España. Y se podría decir que soy autora de Amarillo, un libro que publiqué hace pocos meses, en el que combino la poesía con el ensayo. Y actualmente estoy estudiando el grado trinacional de Estudios Transculturales Europeos. Muchísimas gracias. Buenos días, señora Joan Falón. ¿Cómo está usted? Y preséntese, por favor. ¿Quién es Joan Falón para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital Internacional? She was here. She just left. No, ahí está. Tiene que encender su micrófono, señora Joan. Thank you. Gracias. Okay. Buenos días a todos. Buenos Gracias, María Luisa, por invitarme a participar en el Festival Internacional de Libros. Mi nombre, como sepas, es Joan Fallon y soy una maestra jubilada de primaria y secundaria. También soy socio del colectivo malagueño de escritores, un grupo de autores y poetas ubicada en Málaga. Aunque no soy una malagueña, vivía en Málaga, una ciudad preciosa en el sur de España, durante muchos años. Soy británica, nací en Escocia, mi padre fue irlandés, madre fue una escocesa. Los dos le encantaron leer y siempre fueron muchos libros en nuestra casa. Y por eso, desde era muy, muy joven, me encantó los libros y siempre fue mi ilusión ser un autor. Pero no podría empezar a escribir hasta que estaba jubilada y viviendo en España. Ahora escribo ficción contemporánea, histórica y de crimen. Casi todas mis novelas tienen una protagonista femenina y fuerte. Y muchas de mis novelas están ambientadas en España, especialmente en Málaga. Tengo un título en historia y desde el principio estaba fascinado con la historia y cultura de España. Hasta ahora he escrito 20 libros en inglés y casi todos de ellos están traducidos en español. El libro que voy a presentar en el Festival Internacional de Libros este año es un libro de historia y se llama La ciudad resplandeante. Muchísimas gracias. Buenos días también, Laura Torres Caro. Preséntese, por favor. ¿Quién es Laura Torres Caro? Hola, buenos días. En primer lugar, pues quiero decir muchas gracias por darme esta oportunidad. Como bien ha dicho, me llamo Laura Torres Caro, soy de Málaga, del sur de España, y vengo como escritora, como mujer y como investigadora, pero sobre todo como alguien que ha vivido un caso real para contarlo. Mi primera novela nace de una experiencia real y profundamente transformadora, que ha sido un accidente que me llevó a un estado de coma en 2006, del cual regresé, pero no de igual manera, regresé con preguntas, con un vacío extremo, con ganas de reconstruirme y con la necesidad bien grande y urgente de escribir. Y de ahí nació mi novela que ahora os voy a presentar, La chica de la parada mental, No pierdas el tren. Muchísimas gracias. Vamos a compartir con Carmen Trella Vida. Muy buenos días. ¿Quién es Carmen Trella, por favor, para nuestra audiencia internacional? Si puede encender su micrófono para poder escucharle. Gracias. Sí, hola. Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días o buenas tardes, depende del lugar del planeta donde me estéis escuchando. Mi nombre es Carmen Trella Vida, soy malagueña, vivo en una población junto al mar que se llama Mijas. La Costa del Sol. Y bueno, desde pequeñita soy muy aficionada a la lectura. Yo devoraba los libros de la biblioteca que había en mi barrio y escribía poemas, escribía pensamientos. Y yo digo que mi primer libro fue mi diario. Con 7 años me regalaron el primero y a partir de ahí empecé a escribir. Soy licenciada en ciencias empresariales en la especialidad de dirección comercial y marketing y me he dedicado durante muchos años a la dirección comercial, a tener mi propia consultoría de marketing, pero siempre he tenido una faceta artística muy inquietante que decidí dedicarme a la cual decidí dedicarme plenamente en 2012 y desde entonces pues estoy escribiendo y pintando, que son las dos facetas que más me gustan. Hoy voy a presentar aquí especialmente el libro En un mar de olivos. Muchísimas gracias. El turno es para la señora Marité Cornejo. Muy buenos días. ¿Quién es Marité, por favor, para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Sí, me Señora Marité, tiene que encender su micrófono. Para poder escucharle, tiene que encender su micrófono de la Marité Cornejo. Mientras recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. También tenemos un número de WhatsApp al más 1-551-254-8201. Y nos pueden mandar en este mes, como decimos acá, o sea, mensaje de texto, también lo pueden hacer en audio, sus preguntas, saludos, comentarios, todo lo que ustedes consideren pertinentes, estamos listos para recibirlos. Si tiene preguntas para nuestros invitados, déjenos saber para quién, para hacérselo llegar y así le puedan contestar. Gracias a quienes están en sintonía en estos momentos, que ahí estamos viendo en pantalla, desde España, desde Francia, Estados Unidos, México y Perú. Dicen presente. Veamos si la señora Marité ya encendió el micrófono. Ahora sí. Muy buenos días nuevamente. Buenos días, buenas tardes a todos, la comunidad de México y al mundo. Hola a todos nuestros queridos oyentes, mi nombre es Marité Cornejo. Es un honor estar aquí con ustedes en esta maravillosa Radio Luna y participar en IDEL 2025, el Festival Internacional del Libro. Soy escritora, vivo en Francia, pero soy oriunda de Chile. Mis raíces son chilenas. Soy madre de 3 hijos. Trabajé como profesora de educación básica. Tengo un postítulo de lenguaje y gramática. Y un día, como cualquiera, comencé a escribir. El libro que yo les voy a presentar es La huella de tu amor, los cambios de la vida. Es un libro maravilloso que nació desde mi corazón. También tiene ficción literaria. Muchísimas gracias. Muy contenta por participar. La literatura también ha sido parte fundamental de mi vida. Muchas gracias a todos. A usted, bienvenida. Gracias. Ahora el turno es para nuestra maestra Ada Fernández de Guillén. Muy buenos días y díganos, por favor, ¿quién es Ada Fernández de Guillén? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde nos estén escuchando. Soy Ada Fernández de Guillén, de Arequipa, Perú. Mi saludo a la producción de Luna 9, Radio Digital Internacional de Estados Unidos, de Norteamérica. Al equipo de producción, a Francisco Isla y María Alcalá, en el Festival Internacional del Libro. Bueno. Soy profesora físico-matemática, director gerente en educación, escritora, poeta y gestora cultural. En esta ocasión, vamos a presentar un libro como coautoras, Ada Fernández de Guillén y Miluska Vera Mendoza. nuestra creación poética, el libro El lenguaje de los bríos del amor, obra donde están publicados poemas de amor. Allí expreso emociones vistiéndolas de color a través de símbolos naturales de rosas, girasoles, estrellas, un homenaje a la naturaleza y la capacidad de transformar lo cotidiano con algo fantástico. Bueno, también puedo indicar de que a mí me ha gustado escribir la poesía desde muy temprana edad y ya tengo pues con este libro publicados Sensibilidad, los matices de mis huellas en la lluvia. También tengo La flor del Texao y yo, y ahora vamos a presentar con Miluska este libro que nos hemos puesto de acuerdo para poder publicarlo. Muchísimas gracias, Francisco. Usted, querida maestra, muchísimas gracias. Y vamos a dar la bienvenida a Miluska Vera Mendoza. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Y díganos, por favor, ¿quién es Miluska Vera Mendoza? Buenos días a todos. Aquí Miluska desde Perú, Miluska Vera Mendoza. Les mando un gran saludo a la producción de Luna 9 Radio Digital desde Estados Unidos, al gran Francisco Isla y al espectacular María Alcalá, y por supuesto a la selecta audiencia que en estos momentos nos está escuchando, y por supuesto al Festival Internacional del Libro 2025. Yo soy profesora de educación inicial, escritora, poeta, y en esta ocasión estamos presentando como coautoras, Adita y yo, nuestro libro El lenguaje de los bríos del amor, un libro creado casualmente para el Día del Amor, en febrero del 2025. Allá hay poemas exclusivamente de amor, ataviados de luz y de esencia. Allí encontramos sueños dorados que susurran ternura, luna que gira hacia lo imposible, góndolas de Venecia que guardan el misterio de los sueños, crines inquietantes al viento. Además, tengo mi primer libro de haiku, Ritos de Afrodita, el segundo, Bicentenario Poético, el tercero, una plaqué de poesía infantil, el cuarto, Solsticio Cinabrio, en el quinto, soy compiladora de poesía en la Blanca Ciudad y de Jardín de Haiku. Y luego el séptimo, Transmutaciones, que también es de haiku, y el octavo, este, que es Bríos, el lenguaje de los bríos del amor con Adita. Muchísimas gracias. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial. Esto concluye la primera ronda de preguntas. Y ya saben que estamos en este programa especial aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que tenemos programación de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas de España. Así que vámonos, como dije, a una breve pausa, revisaremos las redes sociales y compartiremos los saludos, mensajes y entramos a la segunda ronda con la conducción de María Luisa Alcalá. Ya volvemos en minutos, no se muevan de ahí. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo con la luna. Súbeme la radio, que siente el bajo que va subiendo. Pasado en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, haz un salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme a la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Y estamos de regreso. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, tenemos el gusto de presentar a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, el Free Show del Festival Internacional del Libro 2025, aquí en Luna 9 Radio Digital, bajo la conducción de Marolís Alcalá y su servidor Francisco Isla. Les agradecemos por brindarnos su preferencia. Ahora continuamos con nuestro programa. Adelante, Marolís. Muchas gracias, Francisco. Pues continuamos con nuestro programa y damos inicio a la segunda ronda de preguntas para nuestros invitados. La pregunta es, ¿qué libro presentarán en el FIDEL 2025? Y comenzamos con el señor Rodolfo Alberto Navacastro. Adelante, por favor. Buenos días nuevamente a todos ustedes. Sí. El libro que presentaré, pues decidí escribir este libro porque sentí la necesidad de expresar una más información. El libro se llama Un Nuevo Amanecer. Está dirigido a un público amplio, pero especialmente a aquellos que buscan inspiración y reflexión en su vida diaria. El libro es ideal para adolescentes y adultos, ya que aborda temas de introspección, renovación personal y la importancia de valorar los momentos presentes. La narrativa de este libro invita a los lectores a encontrar belleza en lo cotidiano y apreciar las oportunidades que cada día nuevo día nos ofrece. Mi libro es una excelente opción para quienes disfrutan de la literatura que combina la reflexión filosófica con la observación de la vida cotidiana. También es adecuado para aquellos que buscan un mensaje de esperanza y resiliencia en tiempos difíciles. Quiero manifestarles o informarles que tengo un diagnóstico de 9 años de la enfermedad de Parkinson, y eso fue una motivación para poder escribir este libro. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. Pues encantados de poder conocer un poco más de su libro. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. La siguiente persona a la que le pediremos que nos hable de qué libro presentará en su libro es el señor Antonio Olmedo Beltrán. Adelante, señor Antonio. Buenas tardes de nuevo. Mi libro, el libro que voy a presentar es mi primer poemario que empecé a escribir cuando apenas tenía 15 años, sin tener conciencia de que me iba a convertir en poeta de forma vocacional. Y mi libro se llama Camino de los Girasoles. Es un libro de una poesía romántica, una poesía inspirada en los amores y desamores que he sentido durante mis primeros años de adolescencia hasta los primeros años de juventud, libro escrito entre los años 80, 90 y hasta el año 2001, donde decidí cerrar este capítulo y cerrar Camino de los Girasoles. Lo registré en la propiedad intelectual de Cataluña, que es donde yo vivía como emigrante que estuve un tiempo. En 2007, animado por mi familia, pues me decidí a publicarlo porque consideré que cositas así, que cualquiera se puede sentir identificado, pues tendría que darse a conocer. Y entonces, pues, en casi 100 poemas redacto o expreso mis sentimientos, mis emociones, mi forma de ver o idealizar el amor, a veces en un estado febril, un estado ilusorio. También me baso mucho en, aparte de las propias situaciones, pues en lugares utópicos, en lugares idílicos. Y todo eso cargado de naturaleza, cargado de sentimientos muy sinceros, muy propios, muy introspectivos, ¿no? Y para que se hagan una idea de lo que escribo, les voy a recitar mi primer poema, que se llama El pequeño espía, y que dice así: Vuela, pájaro azul, por los sueños de su mente, y dime con quién sueñas antes que despierte. Si es conmigo, no te vayas de su lado, y de todo lo que sueñes, no dejes nada olvidado. Y cántale, si es preciso, para que tenga un dulce despertar. Y dile que la quiero y que no la dejaré de amar. Este poema lo escribí con 15 años, enamorado como no, pero cuando una persona se enamora por primera vez con esa intensidad, pues difícilmente pues, se lo puede comunicar a la persona de la que se enamora. Entonces no tengo más necesidad que escribirlo en papel y de ahí que en parte pues yo me hiciera poeta romántico y soy la persona que soy gracias a los poemas que escribo. Muchas gracias. Don Antonio, muchas gracias. Y las mujeres agradecemos que haya hombres con la capacidad de expresar lo que hay en su corazón. Muchísimas gracias. Enseguida pasamos el turno a nuestra querida María del Pilar Murillo García. Pilar Murillo, ¿qué libro presentarás en el FIDEL 2025? Hola, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. Y bueno, estoy presentando el libro Tejiendo Historias, que es una novela, que es mi primer novela. Y este libro es pues un reflejo, o sea, un estilo costumbrista muy personal y refleja la sociedad rural española desde 1860 hasta 1972, a través de la historia de una familia, y en ella pues hablo de amor, desamor, de migrantes y sobre todo de mujeres valientes y luchadoras. Este libro ha sido, bueno, pues mi musa fue mi madre, que en ese momento, pues en el que lo escribí, en 2020 empecé a escribirlo, pues mi madre estaba enferma, a punto de fallecer, y empecé pues a entrevistarle y me basé un poquito en la historia, bueno, en mi árbol genealógico, ¿no? De las mujeres valientes de esta familia. Y bueno, espero, es muy fácil de leer porque tiene una fácil lectura, porque engancha y, como digo, pues habla de amor y desamor en los tiempos más jóvenes de los protagonistas. Y bueno, pues está tejiendo historias. Muchísimas gracias, Pilar. Mujeres valientes y además muy talentosas. Ya verán en el Fidel lo que vamos a conocer de cada uno de ustedes. Todos seres humanos extraordinarios y muy, muy talentosos. Muchísimas gracias, María del Pilar. Enseguida le preguntamos a Isabel María Dorado Sánchez, ¿cuál es ese libro que va a presentar en el Fidel 2025, María Isabel? Isabel María, perdón. Hola, pues el libro que voy a presentar se llama Amarillo. Amarillo es un libro que he escrito intentando plantar la semilla del amor, porque amarillo no es solamente un color superficial que se percibe mediante la vista y está compuesto por una palabra, sino que amarillo son tres vocablos: amar y yo. ¿Por qué? Porque el amor es la semilla de lo que florece en el universo. Amarillo es un libro misceláneo. Es un collage compuesto por reflexiones acerca de la libertad, de la muerte, del cine, de la música, de las flores o de las estrellas. Mientras que el amor a la naturaleza y al cambio están presentes en todo momento. Amarillo no es solo un libro misceláneo en cuanto a temática, sino que también lo es en cuanto a estructura. En estas páginas se pueden encontrar tanto reflexiones ensayísticas en prosa como poemas o canciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues encantados de conocer Amarillo, que será sin duda una lectura que disfrutaremos mucho. Le pasamos el turno a la escritora Joan Falón. Joan Falón, ¿cuál es el libro que presentará en el Fidel 2025? Bueno, se llama La ciudad resplandeciente y es el primer libro en una serie de una trilogía sobre el siglo X ubicado en Córdoba. Este fue la época de ocupación mora en España y es por encima de todo, una historia de amor y honor. En este tiempo, Al-Ándalus fue un país en paz, culto, rico y poderoso. Este se llama el Siglo de Oro y el nuevo califa quería construir una ciudad magnífica para demostrar su poder y riqueza a todo el mundo. Entonces, 5 kilómetros de Córdoba empezó a construir la ciudad Medinet al-Zahra, que era la ciudad más magnífica en el mundo oeste. Te he dicho antes que cuando he venido a España de primera vez, estaba fascinado por su historia y su arquitectura y todo eso. Este libro es una historia de una familia de artesanos que trabajaba en una nueva ciudad. Pero también es la historia de Al-Ándalus y sus califas de la dinastía Omaya. Y en el libro hay tres historias. Una sobre la califa, y esta necesitaba mucha investigación. De Abd al-Rahman XIII y su corte. La otra historia es una sobre su concubina, Jauhara, y la tercera historia es sobre Qasim, un alfarero, y su familia. Pero Qasim tiene un secreto: su pasado no es lo que parece, y cuando un extraño llega a la ciudad haciendo preguntas sobre él, Kasim se da cuenta de que todo en lo que ha trabajado podría ser destruido. Esta novela, y es una novela, es una historia atemporal sobre el amor, la familia y las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. Y ya, como he dicho, es el primero en una trilogía y el segundo libro se llama El Ojo del Halcón y la tercera que es sobre la caída de de Córdoba es el anillo de fuego. Muchísimas gracias, Jean Falón. Pues estamos encantados de poder conocer un poco más de estos libros y mucho más que conoceremos en el FIDEL 2025. Muchísimas gracias. Laura Torres Caro, por favor, ¿podría decirnos cuál es el libro que va a presentar en el FIDEL 2025? Pues el libro que voy a presentar será La chica de la parada mental, No pierdas el tren, que es una obra autobiográfica, tal como he dicho antes, con mi caso real y con elementos de ficción, que los cuento a través de una gran metáfora, el viaje en tren. Por eso tenemos el subtítulo No pierdas el tren. Este libro es un thriller psicológico y es adecuado para los que, aparte de los que les guste el suspense, busquen autoayuda con reflexiones en momentos difíciles, porque yo expreso mis emociones y sentimientos después de experiencias traumáticas y hago que el lector, de manera introspectiva, se ponga al lado de la autora. La protagonista es ella. No es que se mencione mucho su nombre, porque ha perdido su identidad. Y alguien comienza a seguirla. Alguien sabe más de ella que ella misma. En los vagones escucha fragmentos de noticias sobre mujeres desaparecidas. A veces cree que las conoce. A veces cree que ella fue una de ellas. Viaja por estaciones, sube y baja de vagones. Y poco a poco intenta reconstruirse. Pero no sabe si el accidente que le cambió fue un azar o un acto voluntario. Hay huecos que no logra rellenar, un recuerdo que no quiere emerger. La historia está ambientada en el cercanías de Málaga y también transcurre en otro paisaje, el mental y el emocional. Es una novela de misterio y también una obra sobre el género, en el que implica enfermar siendo mujer. Esta novela no solo ha sido una forma de sanar, sino también la base de mi tesis doctoral, ya que no he dicho antes que aparte de escritora, soy maestra y doctoranda. Y en mi tesis investigo cómo las mujeres contamos nuestras experiencias de enfermar ante la falta de diagnóstico y la confusión entre ¿estás enferma o loca? Desde la literatura con la combinación de realidad y ficción. El viaje de ella es también el de muchas, eso lo aseguro. El de quienes buscan encontrarse tras una ruptura profunda. Así que les invito a todos y a todas a subirse a este tren, a que no pierdan el suyo, a que lean y escuchen y se deben llevar por este viaje literario. Y además que aseguro que después de este van a querer acompañarme en la segunda novela que de hecho ya estoy escribiendo. Muchísimas gracias, Laura. Seguro que sí. Encantados de poder conocer un poquito más de este libro que nos propones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carmen Trella Vida, coméntenos, por favor, ¿cuál es ese libro que nos presentará en el FIDEL 2025? Pues como ya he dicho antes en mi presentación, el libro que voy a presentar es En un mar de olivos. Es mi tercera novela publicada y va ya por su quinta edición. Es un libro que está inspirado en hechos reales, que surge de las historias que me contaba mi abuela cuando yo era niña, porque mi abuela nació en un pequeño pueblo del interior de Andalucía, de la provincia de Jaén, a principios del siglo XX. Y a través de las historias que ella me contaba, más toda la investigación que yo he realizado personalmente, en la zona con personas pues de una edad ya mayores y con mucha relación con el mundo este del olivar y rural, visitando cortijos, conociendo este mundo, pues he creado una historia en la cual pues se le da mucha importancia a esas mujeres que fueron nuestras predecesoras. Y que, bueno, pues gracias a ellas somos lo que somos hoy día. Gracias a que ellas, sin saber ni leer ni escribir, porque no tenían acceso a la educación, sino a trabajar y a estar en casa, a cuidar a los niños, a casarse y a trabajar en el campo duramente, pues esas mujeres sacaron adelante a su familia Además, pasaron por una guerra civil española en la cual se quedaron muchas de ellas viudas y tuvieron que luchar y salir adelante con hijos y con unas circunstancias nada agradables. Y bueno, es ese homenaje que yo le hago personalmente a todas esas mujeres que con mi abuela, pues ya digo, no tuvieron la oportunidad de poder expresarse, porque ella siempre me decía, si yo supiera escribir. Y entonces yo quise ponerle voz a ella y a todas las mujeres de su época. Y pues a través del personaje que es Candela, esa muchacha que nace en un entorno rural, el mundo del olivar, del aceite de oliva, y que se puede extrapolar a cualquier otro ámbito, cualquier otro cultivo, pues va narrando sus historias, sus vivencias. Y luego hay una nieta que a través de algo que sucede, pues quiere descubrir el pasado de su abuela. Y en el pasado de su abuela, pues se van narrando historias llenas de emoción, de amor, de desamor, de misterio, de cosas que no se contaban, que se mantenían en silencio, diferencias de las clases sociales, que en esa época eran bastante agudas esas diferencias, ¿no? Y bueno, pues es un libro que me ha reconfortado mucho personalmente y que me ha dado la satisfacción de que todo el mundo que lo ha leído se ha emocionado. He recibido muchos mensajes, muchos comentarios en redes sociales y sigo recibiéndolos de personas que se han sentido identificadas, que se han emocionado, que se han enganchado desde el principio. Y la verdad es que para un escritor esa es la mayor satisfacción, ¿no? Llegar a tu público. Y es un libro que se publicó hace 2 años, pero que me sigue dando muchísimas alegrías y se sigue, bueno, ya va a salir su sexta edición. Y aunque tengo otro en puerta para sacar, pero este le tengo un cariño muy especial, En un mar de olivos. Muchísimas gracias, Carmen. Y cómo no, cuando se está honrando de esta manera tan bella a un ser querido como son las abuelas, que además tuvieron vidas complicadas. Muchísimas gracias y le deseamos que siga teniendo muchísimo más éxito su libro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marité Cornejo, ¿podría hablarnos de cuál es ese libro que presentará en el FIDEL 2025? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, podemos escucharla. Nada más ya. Que un favor, parece que usted está escuchando la radio. ¿Nos podría hacer favor de apagarla? Porque escuchamos repetido. Ahí estamos. Bueno, yo soy escritora Marité Cornejo, de La huella de tu amor, Los cambios de la vida. Es una novela de ciencia ficción y también tiene un poco de mi realidad a través de un cambio brusco de mi vida como un volcán. Así nació La huella de tu amor. La huella de tu amor es una novela que explora las transformaciones personales y da una segunda oportunidad. La historia es de una mujer profesora de vocación que vive atrapada en un ciclo de violencia doméstica a manos de su esposo. Su vida, marcada por el dolor y el silencio, dan un giro inesperado. Ella conoce a un doctor. Esto ocurre en la Amazonía. Su vida cambió porque él enseñó a conocer la medicina natural y la conexión con la naturaleza, que en ella despertaba una nueva esperanza de vida. Así fue pasando. La novela describe muchos paisajes de la Amazonía. Ella tuvo un contacto con las plantas, los remedios ancestrales de la sabiduría y comunidades indígenas. Este libro es un libro de amor, de transformador para las personas que también tienen el deseo de cambiar la vida y encontrar su resiliencia al final de su historia. Está cargada de emoción, la huella de amor y los cambios de la vida. Es una reflexión sobre la resiliencia humana. ¿Aló? Muchísimas gracias, Marité. Pues encantados de poder conocer. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Marité. Encantados de poder conocer un poco más de lo que nos presentarás en el FIDEL 2025. Querida maestra Ada Fernández de Guillén, por favor, compártanos, ¿cuál es ese libro que nos presentará en el FIDEL 2025? Buenos días, Mari. El libro que voy a presentar titula El lenguaje de los bríos del amor. Lo escribimos entre Miluska y mi persona, Miluska Vera. Y yo lo dedico a los enamorados de las letras, los que siguen las huellas de los escritores, bailan y suspiran en el vertiente de la literatura. Nos pusimos de acuerdo para poder escribir este libro por el Día del Amor, que fue el 14 de febrero. Y aquí concentramos pues algo especial, romántico, sobre en lo que es el amor y también sobre la naturaleza, ¿no? Que siempre nos invita a la inspiración. La rosa de tu amor, el baile en el jardín. Y les voy a leer un poemita muy pequeño que dice Hechicera. Lo he titulado así. Dice: soy hechicera de tus ilusiones. Mi mirada te traspasa, te arroba, te inquieta, te apasiona, camina contigo. Centellea, es mágica, te divierte, te hechiza. Soy tu hechicera, tú eres mi hechizo de dulzor. Es un poema que está dentro del libro y que, bueno, en todo lo que es el calor que da tibieza a la naturaleza, al aroma de las flores, el vaivén de la brisa. Entonces, esa poesía es en homenaje a la naturaleza y al amor. Y también tengo un poema que lo hemos dedicado ambas, también a Yanahuara, que es un distrito que siempre simboliza el amor en cuanto tiene una iglesia que es ancestral y ahí se llevan a cabo generalmente todos los matrimonios y tiene enigmáticos lugares, tiene también, deslumbra una muy buena cocina donde doy a conocer algo sobre el saboreo de la comida arequipeña. Y como profesora de matemática, también le he escrito a la matemática del amor. Muchísimas gracias, Mari, y por esta invitación, y los esperamos para poder compartir estos poemas el día lunes. Muchísimas gracias, maestra Ada. Seguramente disfrutaremos de todo lo que tiene para compartirnos en el FIDEL 2025. Y quisiera darle la palabra a la maestra Miluska Vera Mendoza, que aunque el libro está escrito en coautoría con la maestra Ada Fernández, seguro que tendrá algo más para aportarnos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el libro que nos van a presentar en el FIDEL 2025, maestra Miluska? Muchísimas gracias por la pregunta, porque Casualmente, en la parte que a mí me ha tocado, se han juntado letras de amor que yo escribí creando cinco marineras norteñas de aquí, tradicionales del Perú, de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, aquí en este libro están las marineras. Yo ya cuando haga la difusión, pondré los links para que puedan realmente escucharlas y ver cuáles son. Son muy bonitas, están hechas en música criolla y también para concursos en banda, para concursos de marinera norteña. Yo no sé si allá en esos países entienden lo que es marinera, pero es una danza muy típica y muy bella acá en Perú. Muchísimas gracias. Pues nos encantaría que nos compartiera algún videíto al grupo de Fidel Oficial, porque creo que quizás algunos no tenemos claramente qué es una marinera. Así que si nos encuentra por ahí un videíto, se lo vamos a agradecer para conocer un poco más de lo que nos van a compartir. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestra. Pues con la maestra Miluska hemos cerrado esta segunda ronda de preguntas. Agradecemos a ustedes por este compartir breve de lo que tendremos en el FIDOL 2025. Y queremos aprovechar esta oportunidad porque este FIDOL 2025 lo queremos intencionar a hacer conciencia acerca de la importancia de dejar una reseña de los libros que leímos. Es bien importante para los escritores, y no me dejarán mentir ninguno de ustedes, que es un aliciente para el escritor el que nos dejen un comentario, quien ya nos pudo leer acerca de lo que le pareció nuestro libro. Así que les invitamos a todos que se den una vuelta por Amazon, que es la biblioteca más amplia o la librería más amplia, para ir y dejar una reseña en aquellos libros que ya han leído. Estas reseñas son muy importantes para el escritor porque ayuda a que el algoritmo de Amazon nos pueda colocar en una mejor posición de ranking. Así que esto es un extra que podemos regresar o un poco que podemos regresar a ese escritor que nos está regalando su tiempo, su talento a través de sus letras. Queremos hacer conciencia porque como escritores todos sabemos que está siendo un poquito complicado el que las nuevas generaciones lean y es importante el fomentar la lectura, la escritura y estas herramientas de dejar una reseña pudieran parecer no tan importantes, sin embargo sí que lo son. Así que pues invitados todos para que seamos generosos en ir y dejar una reseña a Amazon o en sus libros, una recomendación muy importante de un editor que les estaremos compartiendo videos acerca de los tips que él nos da para poder tener una mejor proyección con nuestros libros, es el que en la última página de nuestro libro dejemos esa página en blanco con una invitación a alguna acción. Contáctame, te dejo mi correo, por favor, si te gustó, déjame una reseña en Amazon, recomiéndame. Esto es bien importante porque el ser humano, el cerebro del ser humano, capta mejor cuando le damos una indicación de acción. Si lo hacemos de esta manera, podemos fomentar este puente que tanto deseamos entre escritor y lector. Así que esa es otra de las recomendaciones de este editor. Estaremos poniendo en el chat de Fidel Oficial estos videitos que seguro que alguno de estos tips podrá aportar a la mejor proyección de sus libros. Les agradecemos por el día de hoy y le cedo el micrófono al señor Francisco Isla. Muchísimas gracias. Queremos agradecer profundamente a cada uno de nuestros autores invitados por habernos acompañado hoy en este espacio. Sus palabras nos han llenado de inspiración y de entusiasmo. Adelante, maestra María. Adelante, María. Gracias, Francisco. Y pues les agradecemos a ustedes también, nuestra querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que el Festival Internacional del Libro 2025 se llevará a cabo del 21 al 26 de abril. Los invitamos a seguirnos, a conectarse a nuestras transmisiones en vivo y a participar con sus preguntas, saludos o comentarios. Muchísimas gracias, Mari. Durante el festival, nuestra querida audiencia tendrá la oportunidad de conocer más acerca de estos autores y adquirir sus libros, porque la lectura es un puente que nos une. Agradezco a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México, Francia, España, Perú y Chile, quienes se conectaron esta mañana aquí en esta parte del mundo, tarde en Europa. Muchísimas gracias. Nos despedimos, pero seguimos con ustedes en Luna 9 Radio Digital. Más tarde continuamos con esta segunda parte, bueno, ya sería la tercera, de nuestro FIDL, Festival Internacional del Libro. Así que regresamos a las 5 de la tarde, hora de New York, 4 horas de Colombia, Perú, 3 horas de México. Así que verifiquen los horarios según su país, serían las 5 más 6, 11 de la noche, hora de España. Así que recuerden, como dijo Mari, el Festival Internacional del Libro da inicio el 21 al 26 de abril y nos van a escuchar aquí en Luna 9 Radio Digital. Y vamos a conocer muchísimas más propuestas literarias y apoyar a nuestros queridos escritores. Vamos a después a compartir algo que está justamente nuestro equipo dejándonos saber, una inquietud que va a servir para apoyar a nuestros escritores, quienes participan en esta edición y futuros escritores quienes también participarán en los siguientes FIDLs. Así que estén pendientes porque vamos a compartir algo muy interesante, benéfico y sobre todo de apoyo mutuo. Como bien dijo Mari, así como nos referimos o compartimos películas, también recetas, también restaurantes, así también hay que referir los libros. Se necesita muchísimo apoyo, así que así como recomiendan una película, recomienden un libro. En cualquier formato, Kindle, físico, digital, PDF, lo que sea. La cosa es compartirlo. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno. Mari, gracias por acompañarme y querida audiencia, gracias por su constante apoyo. Regresamos más tarde con la tercera parte de este pre-show para luego ya estar compartiendo más información, más integrantes. Así que gracias a todos y cada uno. Dios los bendiga. Disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Mamá.